subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así, de manera sencilla, relata la propia Biblia, el bautismo del Señor Jesucristo. Claro, él lo hizo, como dice aquí, para cumplir con toda justicia. No le era necesario verdaderamente bautizarse, y menos con el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Juan allí estaba bautizando, Juan el Bautista estaba bautizando y haciendo discípulos, pero en base a lo que se llama el bautismo de arrepentimiento, es decir, que la gente llegaba hasta él arrepintiéndose de sus pecados y entonces le bautizaba como una señal de ese cambio y de esa transformación y de ese arrepentimiento. Y Jesús vino a ser bautizado por Juan, pero obviamente Jesús nunca tuvo nada de qué arrepentirse porque él nunca pecó. Así que lo que estuvo haciendo, lo estuvo haciendo para darnos ejemplo y para cumplir con toda justicia también. Fíjate qué interesante. Jesús fue bautizado cuando tenía alrededor de 33, 34 años. No dice la Biblia que fue bautizado por sus padres siendo pequeños. Ni hay relato en toda la Biblia del bautismo de algún niño, de algún infante. Quizás esto te llame la atención. En realidad, como te dije, el bautismo es algo que continúa a la experiencia de la salvación. Primero, como sucedió con los discípulos que Juan estaba haciendo, uno debe arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Esto es lo que han hecho los que hoy bautizamos, ya lo hicieron previamente, hace un determinado tiempo atrás. Luego de esa experiencia, en algún momento posterior, los que queremos seguir siendo fieles al Señor, nos damos cuenta que Él encomendó y ordenó a aquellos que son sus discípulos a bautizarse, a dar este testimonio público como lo dieron estos ocho preciosos aquí en este lugar. Así que, primero viene la salvación y luego el bautismo como una expresión de esa salvación previa. El bautismo no salva. Son bautizados los que ya fueron salvos porque ya se arrepintieron de sus pecados y le dieron su vida al Señor. Ahora, ¿qué hace falta para ser salvo? Dijimos una decisión de arrepentimiento, de iniciar un cambio en la vida, un cambio de rumbo, un cambio de dirección. ¿Viste lo que cantamos recién? Por mucho tiempo busqué una razón de vivir y muchos estuvimos buscando una razón de vivir, una vida distinta para ser vivida. Vos hubiese escuchado el testimonio de ellos también, de alguna u otra manera estamos queriendo algo diferente, una verdadera vida plena. Para eso se pasa una decisión voluntaria, una toma de conciencia, y eso es lo que precisamente no están en condiciones de tener los infantes, los niños pequeños. Ellos son incapaces de reconocer cuando están etapas tempranas de vida lo que es el bien y lo que es el mal. No tienen este discernimiento que vamos adquiriendo a medida que crecemos. Así que, si primero hay que arrepentirse de los pecados, bueno, hay que tener una edad suficiente como para tomar conciencia de eso y poder tomar la decisión. Y luego sí, entonces se toma la decisión. Y usted se preguntará, ¿qué pasa con los niños? Sobre todo cuando los niños perecen, fallecen, siendo tan chiquitos, ¿qué pasa con ellos? Mire, la propia Biblia, y Dios se encarga de enseñarnos al respecto, hay un pasaje también en la Biblia que dice que las mamás llevaban a los niños a Jesús, no para que los bautizara, dice el pasaje, sino para que los bendijera. No dice, las mamás llevaban a Jesús a los niños o a los discípulos de Jesús para que los bautizara. Dice que los llevaban para que los bendijeran, para que oraran por ellos, los tocaran, los abrazaran, y hicieran sentir el amor de Jesucristo sobre ellos también. Y Jesús dijo, no le impidan a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, de los niños pequeños, de los infantes, de todos aquellos que no han alcanzado a tomar esta decisión voluntaria de entregarse a Jesucristo, si fallecieran, irían al cielo y a la gloria eterna con Jesús. Eso lo dice la propia palabra, eso lo dice la Biblia. Así que podemos estar tranquilos, podemos estar en paz con nuestros niños, bien pequeños o con infantes, de que si algo sucediera, bueno, obviamente Dios los estaría tomando y abrazando y llevando allí a la gloria eterna con él. Ahora, cuando los niños van creciendo, íbamos creciendo, o ya después somos adolescentes y jóvenes o adultos, allí sí, usted y yo sabemos que empezamos a tomar conciencia de lo que es el bien y del mal, de lo que está bien y de lo que está mal. Y claramente podemos discernir cuando cada uno de nosotros está haciendo algo malo o cuando está haciendo algo bueno. Y usted y yo y todos los seres humanos somos conscientes absolutamente de que ninguno es absolutamente perfecto, sino que en distintos grados todos cometemos algún tipo de mal. Nadie puede decir, no, yo nunca hice nada malo, nunca mentí, nunca pensé mal, nunca engañé, nunca hice nada malo. Sí, no, eso no es posible. Todos los seres humanos estamos bajo esa condición. Por eso, a partir de ese momento, sí tenemos necesidad de tomar una decisión consciente de entregar nuestra vida a Jesucristo, a través del arrepentimiento. Y Él nos da vida eterna y nos da salvación. Y en algún momento posterior de esa decisión, estaremos también decidiendo bautizarla como lo hicieron ellos. ¿Por qué es necesario tomar esta decisión de entregar la vida a Cristo? Necesitamos tomar esta decisión de entregar nuestra vida a Jesucristo porque no hay posibilidad de que usted y yo o cualquier ser humano pueda ir al cielo por sus propios méritos. Nadie el día que muriera podría llegar al cielo y decir, bueno, yo tengo que ingresar acá, porque lo van a parar en la puerta, tengo que decir, bueno, ¿y usted por qué tendría que entrar acá? ¿Por qué debiéramos dejarlo entrar al cielo? Y claro, yo sí sé lo que hubiese respondido cuando no era todavía de Cristo. Y dicen, yo hago el bien, le ayudo a la gente que tiene necesidad, bueno, hago algunas otras ayudas y me porto bien, y yo soy buenito, y todo el mundo sería buenito. Y entonces nos tendrían que dejar a todos entrar al cielo. Ahora, si esa fuera la metodología que Dios hubiese elegido para ver si entrábamos o no al cielo, ¿no hubiese hecho falta que Cristo muriera en la cruz como murió y sufriera todo lo que sufrió? ¿Para qué? Si total usted y yo y cualquiera nos presentamos al cielo y decimos, acá estamos, quiero entrar, porque digo que soy bueno, entonces lo tenemos que dejar pasar. ¿Y el sacrificio de Cristo para qué fue? Eso no hubiese hecho falta. Así que, cuando usted y yo, en todo caso, vamos a estar en presencia de Dios para que Él nos diga si vamos a estar en el cielo o no, nunca va a ser en base a los méritos propios. Nunca va a ser yo fui bueno, nunca va a ser lo merezco porque ayudé a mucha gente, nunca va a ser en base a ninguna de estas cosas. Va a ser en base a si vos y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo y lo hicimos nuestro Salvador personal. ¿Por qué fue necesario que Cristo entonces muriera y yo tuviera que aceptar ese sacrificio en favor mío? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y que todos los seres humanos estamos bajo la condenación del pecado. Y de esa condena que es la muerte. ¿A qué muerte se refiere? Claro, no se refiere solo a la muerte física. Se refiere especialmente a la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Estar eternamente alejado de la presencia de Dios. Eternamente alejado de la presencia de Dios. Eso es muerte espiritual. Y vos y yo, yo lo estaba, muchos de los que aquí estamos, lo estábamos antes, estábamos en esa condición de muerte espiritual. Vivíamos físicamente, pero totalmente alejados de Dios. Y no se trata de establecer una relación con Dios de acuerdo a como a mí me parece que se debe establecer. Porque esta es otra, a lo mejor, de la equivocación que muchos hemos cometido. Y es decir, ¿crees en Dios? Sí, claro que creo en Dios. Y bueno, ¿y cómo lo demostrar? Y una vez al año voy a la iglesia, o hago esto, o hago aquello, o lo otro. Tengo una Biblia en mi casa, la leo, pero la tengo en mi casa. Tengo un crucifijo, eso, cosas así. La gente más de eso no va a pasar en general. Mi pregunta es, ¿crees en Dios? ¿Tenés una relación personal con Él? ¿Experimentás una relación personal con Él? ¿Tenés comunión con Él? ¿Recibiste vida eterna? Y muchos van a decir, y no sé cómo se hace eso. Y entonces allí es donde la Biblia nos sigue dando respuestas, ¿no es cierto? Para cómo establecer una relación personal con Dios y ya no estar alejado de Él por la eternidad, en muerte espiritual, sino tener la vida eterna con Él, en comunión con Él. Lo que hace el pecado es precisamente eso, separa al hombre de Dios y lo pone delante de un abismo, ¿eh? Un abismo imposible de atravesar por parte del hombre. Allí entonces donde cobra valor el sacrificio de Cristo, porque Él actúa como mediador. Él es el que te toma de este lado del abismo, si vos querés, y te lleva del otro lado del abismo a la comunión con Dios por la eternidad. Eso es lo que hace. Te ayuda a pasar el pecado que hay de separación entre Dios y el hombre, y que el hombre no puede ni siquiera saltar, o ni el salto es largo, no llegamos, no hay posibilidad. Por eso dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nosotros, que es Jesucristo. No hay ninguno, solo en Él es posible tener salvación y vida eterna. El bautismo marca tres momentos en la vida de una persona. Déjame brevemente compartir con esto, y esto va a ejemplificar y a simbolizar lo que ha acontecido en la vida de Él, en la vida mía, en la vida de muchos de los que estamos aquí. Lo que puede acontecer en tu propia vida también, si vos lo quisieras y lo vas a recibir. En primer lugar, el bautismo marca un antes. ¿Qué ocurrió antes del bautismo? Y ocurrió que ellos se entregaron a Cristo. Y antes de eso, bueno, antes de eso ellos no estaban en Cristo. Si vos hubieses escuchado el testimonio de ellos, ibas a darte cuenta que la vida de ellos era la vida como de cualquier otra persona, en resumen, en síntesis. Era una vida como en general vive toda la gente, una vida bastante problemática. Problemas de mayor o menor profundidad, de mayor o menor efecto, pero en definitiva, ellos vivían una vida bastante problemática y difícil. Una vida problemática y difícil como la que vive tanta gente. Una vida problemática y difícil marcada por el sufrimiento, marcada por tristeza, marcada por dolor, marcada por angustia, por depresión, en algunos casos por abusos. La vida de otros está marcada por la injusticia, la de otra gente está marcada por malos pensamientos. Para otra gente la vida es problemática por cuestiones de inmoralidad o de violencia familiar que sufren, que reciben, que ejercen, por el alcoholismo, en algunos casos la vida es problemática y difícil, por la injusticia, por las drogas, por la soledad. La vida es problemática porque hay agotamiento emocional, uno a veces se cansa de luchar y se desgasta, y a veces no logra cambios y las cosas se empeoran, porque hay desesperanza, la vida es problemática, porque hay culpa, porque hay sentimientos de inferioridad sobre el ser humano, o muchos de ellos, porque hay desilusiones, porque hay odio, rencores, resentimientos, por eso la vida es problemática y difícil, porque hay abortos, porque hay violaciones, porque hay maldiciones. La vida es problemática y difícil para el ser humano, porque hay brujos, porque hay hechiceros, porque hay adivinos, manos santas, curanderos, tarotistas, parapsicólogos, lo que usted quiera. A los cuales mucha gente recurre en busca de una vida nueva y diferente, o porque usted cree que recurre la gente allí, para ver si se le soluciona algún problema que le agota, que le supera, que no puede hacer nada con eso. Y tampoco, por supuesto, muchos se dan cuenta de que eso no da solución, sino que empeora las cosas y hace la vida todavía más problemática y difícil. Porque en general eso comienza a hacernos contactar con el ocultismo. Y entonces la magia de cualquier color que usted haya visto trae mal sobre el ser humano. Entonces podríamos decir que la vida del ser humano en general es una vida difícil, problemática. Usted le dice que es una vida en agonía, prácticamente como se prolonga la agonía durante toda la vida, ¿no es cierto? El ser humano está herido mortalmente por una plaga. Está herido mortalmente por un virus, y ese virus se llama pecado. El virus se llama pecado. ¿Por qué existe esa clase de vida? ¿Por qué existe todo eso que caracteriza esta vida de los seres humanos? Porque el ser humano es pecador. Y yo soy ser humano, así que tengo que decir, yo soy pecador. Y tengo que hacerme responsable de mi parte también, de que yo soy tanto agente como receptor de todas estas cosas. Y estoy bajo ese mismo contexto y esa misma naturaleza que todos los demás. Ahora, en busca de remedio y de solución, la gente, como vos y yo sabemos, recurre, busca y va a ver exactamente donde nunca debiera ir, lamentablemente. Acordate que hemos dicho, en ningún otro hay salvación, dice la Biblia. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. No es el nombre de ningún curandero, no es el nombre de ningún mago, de ningún hechicero, de ningún tarotista, ni nada que se parezca. Es Jesucristo. Y cada ser humano necesita de Jesucristo. La gente a veces logra solo una aspirina para calmar su dolor por un tiempo, un momento, y luego ve que vuelve a aflorar y a aparecer. Busca un analgésico, busca un calmante. Tiene una patada, y me diré acá una que me dio mi vecino, y tengo, ¿no?, una patada simbólica, se lo refirí, ¿no es cierto? Algo que te dejó un dolor. Y uno recurre a algún analgésico y dice, viste, como cuando vas al fútbol y dices, se me pasó. Ahora se pasó el efecto del analgésico, vuelve a aparecer el dolor. Entonces, es nada que el ser humano busque, va a encontrar una cura y un remedio definitivo. Son todos pasajeros, momentáneos, efímeros. Jesucristo es el único que cambia las cosas desde lo profundo. Es la verdadera respuesta a la necesidad del ser humano. A esa necesidad que vos y yo tenemos. Eres fiel y verdadero. Así que el antes está caracterizado por esto. La vida de ellos que se han bautizado y de todos los que hemos sido bautizados, de podemos dar testimonio que estaba caracterizada por eso. Eso es la... ¿Y el ahora? ¡Ah! El ahora es muy distinto. El ahora es muy distinto. Porque en algún momento de su vida, ellos y muchos de los que cristianos comprendimos estas verdades bíblicas y dijimos, al menos vamos a ver. Aunque con dudas y no sé qué, está bien, a ver cómo va a ser esto, y nos encaminamos. Y sabes, una vez que vos te encaminás, te digo que le tomás el gusto a ese camino y nunca más lo querés abandonar. Y entonces comenzamos a transitar, un poco escépticos algunos, otros con profunda convicción, otros con algunas dudas, otros como por curiosidad, no importa, pero se han acercado a este camino que es Jesucristo, y Él te lleva y te atrae con tanto amor y con tanta fuerza de tu amor, que te digo que una vez que lo experimentaste, ¿a dónde vas a querer decir? Es algo que nunca hemos experimentado los seres humanos. Nunca más querés dejar al Señor. Ahora es nuevo y es distinto porque hay nueva vida en Cristo, así dice la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que cuando vos le das tu vida al Señor Jesús, es como que Él quisiera nacer de nuevo. ¿Te acuerdas lo que dije que simbolizaba el bautismo? Es dejar atrás esa vieja vida, esa vida que describimos recién y todas esas características, y nacer y renacer una vida nueva. Y allí es lo que ha acontecido en la vida de ellos y de muchos, aunque pueda acontecer en tu vida también. Nacer a una nueva vida distinta, diferente, a eso que vos y yo buscamos, en el fondo, lo que vos y yo necesitamos. Así que, ¿cómo se logra esta vida nueva? Dijimos por medio del arrepentimiento y la entrega al Señor. Es decirle a Cristo, ya no puedo más con esta vida y ya no quiero más vivir este tipo de vida. Así que te recibo como mi Señor y mi Salvador, y entonces allí te da esa nueva vida para que la comiences a vivir. No, en la eternidad, ahora comiences a vivir esa nueva vida. Te quiero describir tres características que describen esta nueva vida en Cristo. Número uno, es una vida de gozo, es una vida de profundo gozo, como nunca antes lo podías haber experimentado. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Imagínate, conmover los cielos, la morada de Dios y de todos sus ángeles y de sus ejércitos celestiales están conmovidos de gozo toda vez que uno se convierte y se entrega al Señor en arrepentimiento. Hay gozo en los cielos, hay mucho gozo en los cielos por las decisiones que ellos han estado tomando en sus vidas. Gozo, pero no solo gozo en los cielos. Hay gozo en el corazón de Dios, porque quiere y desea que todos vengamos a su presencia y vengamos al arrepentimiento y experimentemos esta vida eterna y cambiemos y seamos transformados. Y vos y yo vivamos algo que ni siquiera nos podemos imaginar de entrada. Y la única manera de experimentarlo es viviéndolo. yo te lo puedo describir un poquito, pero te quiero decir que siempre me quedo corto. Hay mucho más que eso. Entonces hay gozo en el corazón de Dios, porque ahora sos un hijo o una hija de Dios. Y es como un padre amoroso, celestial, se goza en sus hijos, se deleita en sus hijos, le encantan sus hijos, los ama profundamente. Hay gozo en los cielos, hay gozo en el corazón de Dios, pero hay gozo en cada una de las personas, hay gozo en tu propio corazón y en tu propia vida. No ese gozo, no lo confundas con esa pseudo alegría que causa el tomar de más o el estar bajo el efecto de otro tipo de elementos, de estar como divirtiéndome a lo loco por allí. No, yo no me refiero a eso, es algo inexplicable y muy profundo, verdadero gozo, sano. Así que hay gozo en la vida, no por un rato, sino permanentemente. Y sabes que también hay gozo en todos los demás, porque esto es una familia en definitiva, una familia de Dios, así la describe la Biblia. Y entonces nos alegramos con los que se alegran, nos gozamos con los que se gozan, también lloramos y sufrimos con los que lloran y sufren. Pero ¿cómo no vamos a compartir entonces la alegría de ver a esos padres, cómo participaban en esta decisión en sus hijos, y a los familiares, y a los amigos, y te das cuenta que es motivo de profundo gozo? Hermoso. Así que hay gozo, eso es lo que caracteriza la nueva vida en Cristo. Pero no solo esto, también lo caracteriza la paz. Paz. Sí, paz. Quietud. Quietud de espíritu, quietud mental, poder irse a la noche a descansar y dormir plácidamente y placentera. Paz en la vida. La Biblia dice que somos justificados por la fe y entonces ahora tenemos paz con Dios. ¿Sabes lo que es estar en paz con Dios? Básicamente es estar en amistad con Dios. Es ser amigo de Dios, estar en comunión con Él y disfrutar del compañerismo y una relación personal con Dios. Ahora ya no tenés necesidad de que otros te cuenten acerca de Dios. Ya no tenés necesidad de ir a otros considerados santos, por más virtuosas que hayan sido sus vidas, y en todo caso recurrir a ellos para que ellos sean los que vayan a Dios y le traigan de Dios lo que vos necesitas. No, puedes ir a hacerlo directamente a través de Jesucristo. Vos podés abrazarlo a Dios y Dios te va a abrazar a vos también. Entonces tenés esa amistad, esa relación personal con Dios. Y por eso hay paz, porque tenés amistad con Él. Estás en paz con Dios. ¿Por qué? Porque no tenés más pecado. ¿Por qué? Porque te arrepentiste y le diste tu vida a Cristo. Y Él te llevó a Dios. ¿Te acordás? Te llevó a través del abismo. Hay paz con Dios. Pero hay también paz con los demás. Ah, aquí te alegra, ¿eh? Allí donde siempre hay caos, confusión, pelea, disturbio, insulto, enojo, rencores, violencia. ¿Te das cuenta de la enemistad que hay en el ser humano? Estamos todos distanciados, tensionados. Y enseguida que pasamos a la trompada, y de la trompada pasamos a los botellazos, y ahí después termina siempre alguno muerto. Qué cosas terribles, la tragedia del ser humano. Ahora es paz en tu corazón, y Dios te va a capacitar para estar en paz y en buena relación con otros. La Biblia dice que en tanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Puedo decir, pero este no quiere saber nada. Bueno, en tanto dependa de vos, está en paz. No seas un agente de violencia, sino ahora vas a ser un agente de pacificación entre las personas. Y pero ese, no respondas mal con mal. La Biblia dice responder al mal con el bien. Y eso trae victoria, dice la Biblia. Así que hay paz con Dios, hay paz con nosotros, hay paz con uno mismo. ¿Cuánta gente está enojada consigo mismo? Porque se culpa de algo, pues esto no me lo voy a perdonar nunca a mí mismo o a mí misma, si no está conforme en cómo es, con lo que hizo en su pasado, por qué no hizo lo que no hizo, y tantas cosas, y hay mucha gente que está enemistada consigo mismo. Y claro, eso no lo expresa abiertamente a todos los demás, pero se nota en el trato que no se da, cómo se les merece, en tantas otras cosas. Pero cuando tenés a Cristo en tu vida, hay paz. Hay paz. Qué alivio, qué profundo es eso también. Por último, lo que caracteriza la nueva vida en Cristo es el amor. El amor. Amor, verdadero amor. casi uso un término un tanto fuerte, no un insulto, pero sí un término que usan mucho los chicos, verdadero amor, no otra cosa, no sensualidad, no sexualidad, verdadero amor. Dios te ama, así dice la Biblia, Dios te ama. Nunca había tomado la decisión de darle tu vida a él, Dios te ama y muere. De igual manera, aunque te parezca mentira, que lo que ama a los que somos ya sus hijos, porque hemos tomado esta decisión. Te ama igual, y te está buscando con ese amor, para que experimentes ese amor en tu propia vida. Y tantos seres humanos en esta vida sufren de amor, sufren por amor, por carencia de amor y de afecto. O porque han sido abandonados, o porque han sido dejados, o porque han sido violentados, han sido menospreciados. Y Dios quiere convertirse en ese padre que a lo mejor no has tenido. Quiere mostrarte que es un verdadero padre con todas las letras, que se interesa verdaderamente por vos, que quiere cuidarte, que quiere amarte, amarte. Así que hay amor de Dios, pero también lo lindo del amor es poder brindarlo. Entonces también vas a poder brindar amor a Dios, porque lo vas a amar. Lo vas a amar profundamente por lo que Él hizo, vas a comprender ese sacrificio de Cristo, te vas a dar cuenta claramente de todo lo que significó y significa para tu vida, entonces lo vas a amar a Él también. Vas a poder amarte a vos mismo. Ah, ya no, que no estés en paz con vos mismo, ahora te vas a amar a vos mismo. Si no, ¿cómo ibas a poder amar al prójimo si no te amabas a vos mismo? Yo, pues, yo amo a todos los demás, pero a mí me odio, no me soporto, no me aguanto. No, eso es imposible. Pero ahora vas a ser capacitado para amarte a vos mismo, y aceptarte a vos mismo, y comprenderte. Y claro, quizás no te vayas a conformar, pero Dios te va a ayudar a convertirte cada día más en una todavía mejor persona. Porque Él va a ir desatando todo el potencial que puso en tu vida y va a hacer que comiences a brillar, tu vida comience a brillar como un diamante de mucho valor. Amor también hacia uno mismo y finalmente amor a los demás. Entonces por eso todo se cambia y se transforma. En la propia vida, en la vida de relación con la familia, si estás casado o casada con tu esposo, con tu esposa, todo comienza a cambiar. Una vida nueva, te das cuenta cómo todas las cosas van siendo hechas nuevas y todo lo demás va quedando atrás. Todo esto es lo que caracteriza la nueva vida en Cristo. ¿No te parece que hay un poco de diferencia en cómo está caracterizada la vida de aquellos que viven sin Cristo en su vida y lo que es tener la nueva vida en Cristo? Cuando le das tu vida a Él, caen los muros de un encierro donde la gente se siente oprimida, caen y se rompen las cadenas que te tienen atado, esclavizado, en hábitos o lo que fuere. Quiebra las ataduras también que había sufrido su corazón. Sanan las heridas del corazón, aquellas que sufriste y que tenés todavía allí abiertas. Se renueva la mente, los pensamientos. Hay liberación de espíritus inmundos, aún si fuera necesario, y de los efectos que esos espíritus inmundos traen sobre los seres humanos. Todo esto por darle tu vida al Señor. Antes, ahora, y después, y a partir de ahora es caminar la vida junto a Dios. Es caminar esta vida con la ayuda de Dios, con la provisión de Dios, con el cuidado de Dios. Él va a satisfacer todas tus necesidades, completas, integrales. Y no solo en esta vida, estás asegurado que en la vida eterna. Así que el día que vos y yo muramos, estaremos en eternidad con Dios. Allí sí, si nos toca llegar al cine y golpear a la puerta y nos digan, ¿quién es? Y soy yo. ¿Y por qué te tengo que hacer entrar? Porque soy un hijo de Dios, porque le di mi vida a Jesucristo. Entonces venga para acá a gozarse con todos los demás en la eternidad. Esa va a ser la única razón por la cual vos y yo podamos entrar al cielo. No hay otra posibilidad. Así que esto tiene connotaciones aún para el más allá. ¿Viste cuánta gente vive con temor y sobre todo con temor a la muerte? Y cuánta gente todavía se pregunta, ¿y qué pasa después de la muerte, durante la muerte? ¿Se va, se vuelve? ¿No? ¿Cómo es este tema? Mira, la Biblia clara dice que vos y yo morimos una vez, como está dado a todos los seres humanos, y después viene el juicio de Dios. Es decir, todos en su presencia, y él va a decir, muy bien, ¿quiénes aceptaron a Jesucristo, que yo lo envié a la tierra para identificarse con el ser humano y sufrir, y cargar con el pecado de todos, y que en él pudiera tener vida eterna? ¿Cuántos se arrepintieron de sus pecados? Y algunos levantaremos la mano. Dice, muy bien, para ustedes está aquí el cielo dispuesto, el cielo donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Gozo perpetuo, amor permanente y paz por la eternidad. Y lo demás, sí, lo demás lo quedaremos haciendo señas, porque no hay otra oportunidad de entrar al cielo si no recibís a Jesucristo en tu corazón. Y yo no quiero asustar a nadie, solo quiero compartirte lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que para todos los demás el destino eterno es el infierno. Esto dice la Biblia, que existe y es una realidad. No está hecho para asustar a los chicos, no para la película de terror. Es una realidad espiritual y grave que hay sobre el ser humano. Pero antes de pensar en el más allá, yo tengo que pensar en el ahora. Para vos puede ser ahora el comienzo de una vida distinta. Y por eso te quiero invitar en el nombre del Señor Jesucristo a que tomes esta decisión. Y pero yo no sé todas las cosas, no entiendo mucho. Mirá, si sentís en tu corazón ahora algo, un deseo profundo, y estás dispuesto a caminar tu vida en los caminos de Dios, entonces es suficiente. Él va a ver y sabe, conoce lo que hay en tu mente y en tu corazón cuando hay verdadera decisión para Él. Él va a ser el rey. Entonces yo te quiero invitar a que tomes esta decisión hoy, ahora, y comenzar a experimentar una vida nueva. Quizás los que están aquí conocen las vidas de los chicos que han sido bautizados, que las conocían antes, las conocen ahora, estoy seguro que están sorprendidos por los cambios que debe haber en ellos. Eso lo hace Jesucristo, no Dios. Y eso es permanente y es duradero, y hay más todavía para vivir. Así que te quiero invitar a tomar esta decisión en el nombre del Señor Jesús. Y que si vas a tomarla, estás decidido a darle tu vida a Dios para que Cristo venga a ti y more en ti. Yo te voy a pedir que lo expreses con una sencilla señal que levantando la mano. Nada más que eso, porque yo quiero orar por vos y quiero bendecirte en el nombre del Señor. ¿Habrá alguien que quiere tomar esta decisión en esta noche? Dile, yo te entrego mi vida. Date esa vida nueva de la cual estoy escuchando ahora. Yo quiero experimentarla también. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? Es una decisión personal. Cada uno debe tomarla. No importa si la tomó mi amigo, mi amiga, mi padre. Es de cada uno. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano. Sencillamente. Y yo voy a orar y voy a pedir bendición de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya, así como tú vas a ser mi bien. No hace falta nada extraordinario. Dios está añadiendo tu bendición, tu deseo de corazón y te va a bendecir. ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer? Levanta tu mano ahora, como decía. Yo voy a orar. Dios le bendiga. Bien. Es así, voluntad. Y yo no me voy a extender mucho tiempo. Sé que hay muchas veces, a mí me costó, estaba ahí y me dieron esa oportunidad y ahí me dejó. Pero si estás todavía ahí, bendecidos, ayudados en su vida, por favor. que has vivido, después de lo que vos necesitas. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos contando gozo y alegría de esta noche por lo que está aconteciendo, y también ahora de manera muy especial por aquellos que han tomado esta decisión de entregar sus vidas a Cristo. Señor, confirmamos esta decisión con la autoridad tuya, y Señor, rogamos que tu Espíritu Santo le esté tomando control de sus vidas, viniendo a ellos, y sea, Señor, tu amor quien les esté llenando, sea tu paz, eso está nuevo y distinto que comienzan a experimentar. Señor, también el gozo y el amor de Dios, llenando con tu presencia, Señor, a cada uno de ellos. Te bendecimos en tu nombre. Qué alegría, Señor, en los cielos, qué alegría en tu corazón. Dales un fuerte abrazo, Señor, también. Bendito sea tu nombre por vidas nuevas que también en esta noche están comenzando. Y Señor, aún por el resto, por todos nosotros, te necesitamos. Seamos o no conscientes de ello, te necesitamos. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo desato bendición en los cielos sobre cada uno que está aquí. Señor, que esa bendición sea plena, abundante, poderosa, rica. Y Señor, el poder de tu Espíritu Santo rompa cadenas, sane corazones heridos, quiebre ataduras, Señor. En el nombre de Jesús, caigan muros. Señor, comienza a manifestarte, a revelarte en la vida de aquellos que todavía están con dudas, con inquietudes, con necesidad de conocer más. Señor, demostrar cuán y profundo amor tienes para con cada uno de ellos. Oh, todo para tu gloria y honra, Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, nos gozamos en él. Y todo esto es gracias al sacrificio que Cristo hizo allí en la cruz. Y el Señor Jesús dejó dos ordenanzas a la iglesia. Una de esas ordenanzas fue que fuéramos bautizados. Fuéramos bautizados. Y luego dejó otra ordenanza, que es celebrar la cena del Señor. Quizás tampoco nunca habías asistido a cómo se celebra la cena del Señor, así como la Biblia enseña también. Y hoy vas a tener esa oportunidad. Lo que la cena está representando y recordando es el sacrificio de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús estaba terminando su ministerio, Él estuvo con sus discípulos, con sus íntimos, no con toda la ciudad allí presente, sino en una casa, y solo en comunión y en compañerismo de sus discípulos, y con ellos compartió la cena. Por eso en la cena participamos aquellos que ya estamos en comunión con Dios, que ya le hemos dado nuestra vida a Él y que fuimos bautizados. Y entonces en aquella oportunidad el Señor Jesús tomó pan, dice. Habían estado cenando, como tú y yo podemos estar cenando en nuestras casas. Y luego de cenar, entonces Jesús tomó pan del que habían cenado. No era un pan especial, no tenía ninguna preparación en particular para la ocasión. Y de ese pan el Señor, dice, lo partió delante de ellos, dándoles a entender que su cuerpo físico iba a ser quebrantado poquito tiempo más adelante allí en la cruz. Entonces dice que Él lo partió y les dio a sus discípulos y les dijo: coman de este pan. Este pan simboliza mi cuerpo, dijo el Señor Jesús, y háganlo siempre, todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí, en memoria de lo que yo voy a hacer por amor por cada uno de ustedes. Y esto es lo que encomendó a la iglesia. Y los discípulos tomaron el pan, habrán pellizcado del pan, tomaron un trocito y habrán compartido ese pan. Y luego dice que tomó también la copa después de haber cenado. La copa que habían estado compartiendo no tenía nada en particular, jugo de uva. Y entonces dice que tomó la copa y les dio a sus discípulos para beber. No la bebió él solo, le dio a sus discípulos a beber. La compartió también con sus discípulos. Y les dijo: esta copa simboliza mi sangre, que va a ser allí derramada un poquito tiempo más. Esa sangre que limpia de todo pecado y da posibilidad a esa vida nueva en Cristo. Así que bébanla, y todas las veces que la beban, háganlo en memoria de mí. Así que así lo hicieron en aquella oportunidad. La iglesia a partir de ese momento celebra periódicamente la cena del Señor, para recordar, así como Jesús lo indicó. Y toma de estos mismos símbolos, el pan y la copa. El pan sigue siendo pan, antes, durante y después. La copa sigue siendo jugo de uva o algo similar, antes, durante y después. No se transforma en nada. Jesús no dijo, coman este pan que es mi cuerpo. Él no les dio de su propio cuerpo a comer a los discípulos. Dijo, coman este pan que simboliza mi cuerpo. Nunca esto podría transformarse verdaderamente en el cuerpo de Cristo porque nos estaríamos comiendo al Señor. Y esto no podía nunca transformarse en la verdadera sangre de Cristo. Él no les dijo, esta es mi sangre, como si se hubiese hecho una extracción y ahora bébanla. No. Les dijo, esto es un símbolo de mi sangre. La sangre de Cristo fue tan preciosa que fue derramada una sola vez y para siempre. No hay otra vuelta a derramar esa sangre preciosa de Cristo. Así que son solo símbolos. Lo importante es lo que Él hizo en la realidad, lo que estos símbolos indican y el significado que tienen para la vida de aquellos que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces así sí le damos gracias al Señor y celebramos con gozo y con alegría porque no recordamos a un Cristo muerto, sino a un Cristo que vive, al Cristo resucitado, el Cristo que está a la diestra del Padre, el Cristo que mora en la vida de cada uno de nosotros cuando le hemos dado nuestra vida a Él. Así que esto es lo que hacemos, con esta sencillez, pero también con gozo, profundo gozo y alegría. Y participamos aquellos que somos miembros de la Iglesia. Insisto, Jesús no hizo una invitación abierta, lo hizo con aquellos que ya estaban comprometidos. Por eso vas a notar que los miembros de la Iglesia nos vamos a poner en pie por la invitación que yo voy a hacer y algunos van a estar repartiendo estos símbolos y los van a repartir y entregar a aquellos que no somos miembros de la Iglesia. No hace falta que te vayas, tenés que continuar aquí porque Cristo está presente y quiere bendecir tu vida. Entonces yo lo que quiero es que vos reflexiones sobre esto. ¿En qué hizo también por vos? Él, su cuerpo fue quebrantado y roto y lastimado y Él murió y derramó su sangre. Y lo hizo por vos también. ¿Por qué te ama? ¿Por qué te ama? Porque Él quiere que vos tengas una relación personal con Dios nuevamente y esa vida nueva en Cristo. Invito entonces a los miembros de la Iglesia a ponerse en pie. Invito también a las hermanas que van a repartir los símbolos. Rápidamente que vengan hasta aquí, Carmen, Graciela. Mientras vamos a estar aquí cantando una canción al Señor, ya luego de celebrar la cena, en breves minutos más vamos a estar finalizando en esta noche para saludarnos, saludar especialmente a los chicos que se han bautizado. Alabado sea el Señor, allí están los símbolos siendo entregados. Ellos participan por primera vez en la celebración de la cena, así que también es un motivo de enorme gozo y alegría para toda la Iglesia. Thank you. compartimos el otro símbolo, la copa, el símbolo de la sangre del Señor, en memoria de lo que le ha hecho por cada uno de nosotros. Así que les pido a toda la iglesia estar orando y respaldando entonces mi salida y mi regreso y cubriendo también a toda mi familia en oración. Así que hermana, la mayoría de ustedes será hasta el mes que viene. Nos estaremos viendo nuevamente y que Dios siga bendiciendo toda la vida de esta iglesia. Thank you. te invito a poder compartir ahora momento más de alabanza, de adoración, y vamos a hacerlo a través de nuestra ofrenda, ¿sí? Te invito a que podamos ahora alabar y honrar a nuestro Dios a través de nuestra ofrenda. Le voy a pedir a David, ¿sí? Y a Patricia, que ellos nos puedan ahora estar recibiendo de las ofrendas, ¿sí? Vamos a recibir de las ofrendas. De esta manera vamos a terminar este culto en este día. Amén.